Días a todos. En primer lugar quiero agradecerle al intendente de Cipolletti que nos abra las puertas de su ciudad para poder tener este evento tan importante aquí. Felicitar a la ministra de Turismo por la iniciativa y por supuesto también celebrar la presencia de todos ustedes, intendentes, legisladores, comisionados de fomento, responsables de las áreas de turismo de cada uno de los municipios que están presentes, a la Cámara de Turismo de Río Negro, en fin, a todos los que hoy estamos aquí en este día que muchos ya lo dijeron antes, será un día muy importante para el turismo provincial porque estamos conformando una herramienta que no teníamos, que es este Consejo Provincial de Turismo, un ámbito que servirá para mancomunar el esfuerzo, trabajar cooperativamente. Y la otra cuestión, la otra gran noticia, el fondo fiduciario, la primera vez que el turismo tendrá una herramienta financiera para poder acompañar desde el Estado, juntos, a la actividad privada, a los municipios, en definitiva, a una actividad que como cualquier otra actividad económica también requiere el auxilio del Estado para poder solventar las situaciones que la propia actividad va necesitando. Quiero destacar dos o tres cosas que me parecen importantes en un día como hoy, porque ustedes saben, nosotros tenemos como principal consigna de nuestra gestión de gobierno la integración como concepto organizador, articulado de todo lo que tiene que ver justamente con la gestión del gobierno. Y palabra que a veces se suele considerar meramente como una palabra que tiene que ver con las relaciones que normalmente y naturalmente tienen que existir entre quienes son parte de una misma provincia. Y a veces se puede pensar que lo hacemos desde una perspectiva, si se quiere, romántica, una perspectiva que tiene que ver más con los sentimientos por la provincia, por el amor que evidentemente sentimos, pero que no exactamente responde este concepto a eso solamente. En realidad es un concepto que tiene que ver con una cuestión más práctica, que tiene que ver con una cuestión más instrumental, que tiene que ver con una cuestión más de necesidad. Río Negro, como provincia joven que es, los procesos de conformación, de construcción como provincia, todavía están en curso, todavía no hemos resuelto lo que otras provincias, sobre todo las más antiguas, las del norte, se lo tienen resuelto desde hace mucho tiempo. Nosotros necesitamos todavía ir afianzando vínculos entre las distintas regiones y ciudades, porque somos, o podemos comparar todo esto, como si fuéramos piezas de un gran motor. Las piezas podemos equiparar a los municipios, a las comisiones de fomento, a las regiones, que como tales, separadas individualmente, son todas muy buenas. Cada pieza, como si fuera un motor que está desarmado sobre un tablero, uno las examina, son los mejores engranajes, los mejores bolilleros, los mejores cofinetes. Todo lo que tiene uno sobre la mesa es de primer nivel. Ahora, si eso yo no lo armo, si yo no lo articulo, no lo vinculo, solamente me va a quedar como resumen de todo que tengo buenas piezas, las mejores del mundo, pero no producen nada solas, no van a ser capaces de hacer nada solas. En cuanto las comienzo a unir, comienzo a colocar en cada lugar, empiezo a encontrar el lugar que cada una de esas piezas tiene que tener, empiezo a encontrar que ya tengo más que un conjunto de piezas y tengo un motor para poner en marcha cosas que de lo contrario no podría. Y el Río Negro necesita eso, transformarse en un motor y no en un catálogo de piezas. Río Negro necesita ser un motor y no un conjunto de piezas separadas que aún, aunque sean todas de la mejor calidad, si no están integradas, de allí ese concepto, de nada sirve. Por eso que nosotros tenemos que incorporar como concepto, también junto con este, que en un proceso de integración que siempre es constante y permanente, y además inevitable, porque la integración es parte de la propia condición humana, los seres humanos desde que aparecimos sobre la Tierra no hemos hecho otra cosa que ir integrándonos en organizaciones cada vez más complejas, y es la integración la que produce el desarrollo y no al revés. Nosotros lo que tenemos que pensar hoy junto con este concepto es que para ser exitosos no tenemos que competir entre nosotros, sino complementarnos entre nosotros. Si donde sea vemos que llega a Río Negro un turista y aunque ese turista no venga a nuestro destino, pero está en Río Negro, tenemos que atenderlo de la misma forma que si viniera a quedarse al lugar en el que nosotros estamos actuando. Porque, como somos parte de un solo motor, nosotros lo que necesitamos es que en cuanto pisa Río Negro, ese turista sepa que está en Río Negro, que está en una provincia hospitalaria, que esté donde esté en la provincia y sea cual sea el destino final que haya elegido para visitar Río Negro, va a ser bien atendido, que va a recibir la hospitalidad que se merece como visitante que